a todos. Aunque te duela. Ocultar tus horas, tu broma. Se te volvió a pasar y no vino otra vez. Se notó en tu mirada, por dentro estás vacía. No dejes que ese hombre. Tú tienes que saber que juega con tu amor. Y tienes que entender que no es bueno para vos. Dice serte fiel, se borra su dulce. Ya tienes que saber que tienes tu mujer. A ver, ¿cómo dice? Una cualquiera que reemplaza en la cama a la mujer. Quizás su corazón. Lo que te duele solo eres para él. Un juguete en su vida, una lámpara y una escondida. Así se hace, estamos grabando en vivo este compacto que, bueno, antes de la fiesta va a estar a la venta en todo el país. El agradecimiento a todos, ¿no? A todos los que han venido, a los empresarios, gente de distintos países, también Chile, México, Perú, que han estado presentes en esta grabación. Para ellos y para todos ustedes este homenaje. Los encendedores prendidos así, las manitos tocando el cielo, se bajan las luces porque es un homenaje a nuestros dos amigos, a Darío. Y por cierto, al flaco, ¿eh? Es imposible volar al cielo.